rebooting, rebooting, rebooting, rebooting, rebooting, rebooting. Ya queda muy poco tiempo para la feria de abril. Para la feria de abril. Ya queda muy poco tiempo para la feria de abril. Y tomarme en mi caseta mi primer rebullín. A ver, mami, mami. Pide una jarra. Mi arma. Y unos cubitos. Fresquito. Y hierba buena, tu refresco favorito. Porque estamos en la feria. Y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, bailando en mi caseta y tomando rebullín. ¡Ole, la gente buena! Hemos quedado en la portada, mira qué casualidad. Rebullín, rebullín. Mira qué casualidad. Hemos quedado en la portada, no te hagas de rogar. Con el mejor rebullín, que allí te voy a esperar. El alumbrado, de arte, el pescadito, qué rico, qué bien me pega. Mi jarrita rebullín y el jamón de pata negra. Y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, bailando en mi caseta y tomando rebullín. Rebullín, rebullín, rebullín, rebullín, rebullín, rebullín. A mi amigo Javier, un rebullín. Muchísimas gracias, mi alma. Si me llevas a la feria, no te puedes olvidar. Rebullín, rebullín. No te puedes olvidar. Si me llevas a la feria, no te puedes olvidar. Invitarme a un rebullín es la última novedad. Con mis amigos, compadre, todos cantamos, bailamos, nos sentimos feliz, alzamos nuestras copas, brindamos con rebullín. Y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, bailando en mi caseta y tomando rebullín. ¡Ole, la feria! ¡Qué arte! ¡Vámonos, hijo! Por el real de la feria nos vamos a divertir. ¡Rebullín, rebullín! Nos vamos a divertir. Por el real de la feria nos vamos a divertir. Y paramos en las casetas y pedimos un rebullín. Trajes volantes, coches, caballos, no tiene fin. No te olvides este año de pedirte un rebullín. Y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, y yo me siento feliz, bailando en mi caseta y tomando rebullín.